Bien, está funcionando la poderosa, poderosamente. Estamos con Paola, redactora de la revista La Poderosa, con Liliana, que es fotógrafa, y con un militante de la agrupación. Lucas, Dayana, Karina, para Culturas Juveniles. Bueno, chicos, ¿cómo, cuándo y a partir de quién surgió el proyecto de la revista? El proyecto de la revista surgió de las asambleas barriales desde septiembre del año pasado, a través de un informe de Facundo Pastor, donde dejó mal parado y mal visto otra vez a Zabaleta, diciendo que era un desastre. Todos los vecinos que se juntan en cada asamblea de los distintos barrios en los que trabaja La Poderosa determinaron que no podía seguir siendo así, de que teníamos que tener nuestro propio mensaje también, de que nos pudiéramos defender de alguna manera, y empezamos a imaginarnos de qué manera nos podíamos defender. Y bueno, tendría que ser con un medio tradicional, pero ¿cuál? Un diario, una revista, la tele, la radio. Y bueno, y lo vimos por todos lados y nos cerró la revista por el tema de lo que te llama la atención, los colores que puedes manejar, lo visual. Es un diario, de repente, blanco y negro no tiene mucho sentido. Sí. Para una radio todavía no nos sentíamos todavía latentes como cómodos, para eso, ni cómodos. Y en cambio, escribir para una revista y que nosotros eligiéramos el formato de la revista completamente, creo que era lo mejor que había, y bueno, fue lo que hicimos. ¿Y cuánto tiempo le llevó a llevar la práctica, desde el momento que deciden hacer la revista hasta que pudieron materializar la idea? Y bueno, nosotros empezamos en septiembre y para enero salió la primera revista, y nos llevó ese tiempo, de septiembre a enero. No estudiamos periodismo, pero cada uno tenía más o menos en la cabeza lo que quería plasmar en la revista y el mensaje que quería dar de cada uno de sus barrios, y creo que cada mes nos encargamos de que eso se vea. ¿Cuántos años tenés, Paola? 28. Sí, ¿cuál es el mensaje principal que ustedes desean transmitir a través de la revista? ¿Reclamos de pronto o opiniones suyas sobre diferentes temas? Yo creo que lo que nosotros queremos plasmar en la revista es todo un poco. Nuestros reclamos, nuestro limpiar también nuestra imagen, que nos han ensuciado demasiado, y si la podemos limpiar de alguna manera, es mostrando todas las actividades que se hacen en el barrio que nunca muestran. Mostrando a la gente que labura, contando su propia historia de vida, que es lo que trasladamos a la revista. Está el espacio de contar la vida de una persona que hace años que vive en uno de los barrios y que puede saber más que nadie cómo funciona el barrio. Y bueno, y eso es una de las cosas. Y por otro lado también es contar que la realidad que nosotros padecemos todos los días no es la que los medios mencionan. Bueno, matar un prejuicio sería en realidad. Sí, que hay medios de comunicación, periodistas que van a una villa y cuentan lo que pasa en una villa, hay por todos lados, pero periodistas villeros que cuentan la realidad de su propia villa, eso no existe, y que quede grabado para la historia que ya hubo un grupo de periodistas villeros y que tomamos la garganta poderosa, que quede grabado también eso. Estamos escuchando la voz de uno de los militantes de la agrupación. ¿Cuántos años tenés? 23. Chicos, mientras nos sirven la merienda, acá qué? Donde estamos. Sí, otra. Decía, ¿por qué la garganta Gracias. Poderosa? ¿Por qué ese nombre, digamos? Porque cuando nos reunimos por primera vez en lo que iba a ser nuestra redacción, que era un cuarto lleno de, más que todo, de hongo, de desastre universal para nosotros, nos reunimos ahí y dijimos, ¿qué nombre le ponemos? Y bueno, nosotros pensamos que nosotros lo que teníamos ganas era de gritar nuestras verdades. ¿Y de dónde gritábamos? De nuestra garganta, venía de acá adentro. De ahí viene la expresión de la tapa. Claro, de ahí vienen nuestros gritos. Y bueno, y era eso, gritar y aclamar lo que nosotros necesitábamos aclamar como derecho, como ser humano, como lo que todo uno quiere. Poder decir lo que siente y que se escuche. Y bueno, encontramos el modo. ¿Y por qué eligen personas reconocidas para expresar el grito? Porque lo que nosotros hacemos es entrevistar a personajes fuertes que tienen mucho para decir, pero que nadie se lo pregunta. Y nosotros lo que hacemos es preguntar lo que eso nadie le pregunta. ¿Les es difícil llegar a esos, no sé, artistas o personas reconocidas públicamente? Que a veces se complica también para el periodista, no sé, que trabaja en un medio gráfico, sí, convencional. Conseguir agenda. Mira, ¿no? Hasta claro, ahora creo que nuestro mayor desafío fue a lo que luego llamamos nuestro parto, que fue el Indio Solari, que fue con el que más tuvimos que ondear, porque se tomó su tiempo, nos conoció, vio todo nuestro proyecto, le gustó y todo, pero se tomó su tiempo. Pero después el resto de los personajes, cuando se le habla del proyecto y de hace cuántos años viene La Poderosa haciendo lo que hace, no la piensan, directamente actúan y te dicen, bueno, listo, haceme la nota al día tal, a la hora tal. Sí, esta y la de Maradona, que también es un tapón, fue de 4 días, hablado desde que se empezó a producir hasta que se hizo onda, pasaron 4 días. Claro. 4 días y después estuvimos 4 horas con el Diego, como si nada. Ustedes saben que están haciendo política social desde una práctica apartidaria, exactamente, fuera de, viene bien esto para la teoría que nosotros estamos viendo, sí, de hacer otro tipo de política que no sea la tradicional, ¿no? O la alta política. ¿Ustedes cómo ven a la política hoy? ¿Desde qué lugar están? ¿Con qué noción están parados? Sí, contestando un poco la pregunta anterior, somos la Garganta Poderosa, porque es una cooperativa del movimiento que es La Poderosa, que nace hace 7 años, y se llama La Poderosa por 2 cuestiones. Una, porque así se llamaba la moto con la que el Che recorrió América Latina, y además porque entendemos que el poder no es algo malo, hay una concepción de poder muy mala y queremos cambiar eso. El poder no es malo, el malo es el que lo emplea para el mal, el poder. Entonces, si el poder está en los barrios, está en la base, el poder es bueno y es un poder para transformar. Y desde ahí lo de la política. Sí, hacemos política, damos apoyo escolar, hacemos actividades para los más chicos, pero en el fondo es transformar los barrios. Y siempre decimos que hacemos política, por más que estemos, no alejados, sino complementarios a las luchas partidarias, siempre del campo popular, hacemos política en forma apartidaria para eso, para que el poder realmente sea de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Este cambio, digamos, que ustedes plantean de política, ¿pensás que lleva al objetivo de, como decía ella con el tema de la discriminación, o dejarlos mal parados, como mencionabas, de inclusión, de participación por parte de los jóvenes, ¿no? Que principalmente hacen la revista, digamos, como le dan un cambio diferente a lo que es la visión política, que muchas veces, durante muchos años, se lo ha visto como algo totalmente oscuro, ¿no? Porque no. Seguro, te decía, la política no es oscura. La política es el poder para transformar la realidad, y es oscuro, no puede ser nunca. Oscuras son las intenciones que hay detrás de los que quieren sacar un provecho de la política, y más que Lili Pado, lo que es la política partidaria, son las más indicadas para hablar de lo que hizo eso en los barrios. Sí, no, y yo creo que uno de los pequeños detalles que podría contar acatando esa pregunta es, por ejemplo, cuando nosotros pintamos la redacción y todo y queríamos colgar un cuadro de un periodista villero, no encontramos ninguno. Y es como siempre dice uno de nuestros representantes, no hay forma de no haber visto nunca a un periodista villero porque no le dieron la porque forma. No, oportunidad por ahí. Porque no le dieron la oportunidad. Entonces, hoy por hoy eso ha cambiado, y eso también tiene que ver con el tema de la política mal usada. Y vamos a preguntarle algo a la fotógrafa. No quiere. Yo pensaba, ¿cómo elige los cuadros nada más? ¿Cómo es el marco, la tapa, si es tu dirección? ¿No querés contarme? ¿No me quiere contar? Después, más temerosa. No importa. Después preguntamos cuando son más específicas. Sí. Lili, ¿qué hacías antes de...? No, Paola sos vos. ¿Qué hacías antes de la revista? ¿Cómo era tu vida? Antes de la revista trabajaba en empresas de limpieza. Y si no, en casa de familia. Acostumbrada a eso y... no, me cambió mucho la revista, pero es como que siempre extraño lo que hacía. Porque... ¿Dejaste de hacer No, porque yo había dejado de trabajar hacía un año y medio cuando empecé en la revista. Pero es como que estaba tratando de buscar a ver en qué me iba a encabezar para empezar a laburar de nuevo. Sí. Pero es como que siempre estoy ahí... Si me llaman para algún lugar, digo, voy. ¿Hago o no hago? Me olvido de todo y voy, yo me mando. Soy así, no me sale esa, de sacarme esa costumbre de ir a hacer lo que yo hacía siempre. ¿Pero qué pasa ahora que no lo haces? ¿Es porque no estás ahora sin laburo aparte de la revista o porque la revista te demanda mucho tiempo y no podés? ¿O qué pasa? No, a mí porque me gusta, porque es como un hobby, y seguir haciendo lo que hacía es como un hobby para mí. Y a mí me llaman de cerca de mi casa o un poco más lejos y voy igual, ¿no? Ya está. Paola, para llamarla a casa, ¿eh? Es más trabajadora que nosotros. A mí me gusta. Ayer, sin ir más lejos, estaba hablando con una persona que siempre me dice, ¿cuándo vas a venir a limpiarme casa? Ahora, cuando tenga un momento, te voy y te hago. Porque a veces por ahí tenemos 2 semanas que andamos a los piques y después claro. Tengo 2 semanas relajada y por ahí voy ese día. ¿Y cuántas veces a la semana o al mes, no sé cómo es, se reúnen para fabricar de alguna manera cada edición? Y bueno, eso nosotros tenemos, programamos los días de reunión de comunicación, que pueden ser una vez cada semana. Y si no, si vemos que el laburo está avanzando bien y no hay ninguna complicación, se extiende más y se hace una sola vez capaz por mes. Pero es según la circunstancia. ¿Tienen algún coordinador que distribuya las tareas o cada uno, por ejemplo, decide qué escribir? No, a mí me interesó esto, quisiera, y lo proponen, o hay alguien que dice, bueno, a vos te toca esto. No, ahí está lo bueno de nuestro trabajo. Lo bueno de nuestro trabajo es eso, que nosotros implementamos lo que queremos hacer en el momento y si no lo queremos hacer, directamente ni levantamos la mano. Ah, bien, es así. Lo deciden entre todos. Claro. Nos miramos entre todos y el que más se sonríe es el que quiere tomarse ese trabajo y bueno, claro. Él es el que lo hace. Igualmente cuando hay... Igual la nota de Messi, ¿qué fue a sorteo? Levantaron todos la mano, ¿cómo fue? Contá la experiencia la de Maradona. Messi, la de Maradona es mejor. ¿Sí? A mí, por ejemplo, no me gusta Messi, por eso. Ah, por eso. Ella me la hubiese tocado a mí, pero yo... ¿La corriste, en serio? No, la de Diego, por ejemplo, sí. Llegamos... El domingo es nuestro taller de comunicación todos los domingos y bueno, nos reúnen, nos sientan a todos para hablar de cómo iba a venir la revista y nos dicen, bueno, estábamos hablando entre charla y charla, nos dicen, bueno, porque gracias a mi amigo Diego y siguió la charla y sí. Nos miró, esa persona nos miró y no nos decía nada hasta que dice Diego Maradona. Y ahí nos miramos todos como, no, silencio, me estás jodiendo. Y ahí cuando nos dijeron, sí, Diego Maradona nos da la nota. Ya nos contestó Claudia de que sí, que nos esperaba tal hoy a la tarde. Hoy a la tarde, hoy a la tarde. Y sí, voy a... ¿Las preguntas de la entrevista las fabrican también el que va a hacer la nota? Mirá, esa fue, mirá, nosotros estamos acostumbrados a ayudarnos entre todos. Pero esa vuelta fue... Tiren preguntas todas las que quieran, porque todas las que podamos las vamos a preguntar. Aparte Diego, todas. Que no le gusta hablar al Diego. Claro, todas. Entonces todos empezaron a tirar preguntas, porque sabíamos que no íbamos a poder ir todos. Y de hecho yo tenía que ir con mi compañera Yelén, y a Yelén dice, yo a mí me gustaría que vaya otro porque yo no sé nada de fútbol. Y justo se había enterado a nosotros Alejandro, que empezaba ese día. Y ella agarró y lo miró a los otros más chicos y dijo, si querés ir, Alejandro, andá, así empezás a trabajar con esta nota. Y bueno, Alejandro... Así empezó Alejandro. Alejandro es el que está saliendo en la tele también. Sí, el que salió. Mirá cómo le fue a Alejandro. Entró a partir y de... Entró, siguió con... Y bueno, y sí. Él, encima enamoradito del Diego, claro, allá, pasión. Corriendo, se fue, no, ni la dudó. Recién... nombraste un taller, que es una de las dudas que yo tenía. ¿Cómo es que ustedes se suman a la revista? O sea, de pronto a través de un taller que organiza la cooperativa, o pues, llegan por motus propio, o claro, de pronto la cooperativa hace algún tipo de convocatoria y ustedes van sumándose? No. Cuando la revista se empezó a, digamos, a programar en la cabeza de nuestros vecinos, cada asamblea eligió qué vecino podría ser capaz de trabajar para la revista o lo que fuese que saliera en ese momento, que todavía no se sabía qué. Y cada vez que un integrante nuevo entra a la revista es porque la asamblea misma lo decide así. La asamblea decide que tal persona puede estar capacitada para entrar por lo que fuese. Y se llama a esa persona que empieza a participar de los talleres, de las reuniones nuestras de comunicación, de las asambleas mismas. Primeramente, si participa bien todos los de las veces de la asamblea, es cuando por ahí más rápido puede llegar a trabajar en la revista, porque por la asamblea es por donde gira todo nuestro trabajo. Eso siempre nosotros solemos decir, que somos soldados en nuestras asambleas. Así que... ¿Y sí. ¿Cuántas asambleas y de qué localidades son las que participan? Mira, está... nosotras dos somos de la 2124, está Zabaleta, está Fátima de Soldati, Rodrigo Bueno de Costanera Sur, la 31 de Retiro, y... ¿me pierdo alguna? Chubut, Córdoba y... Chubut, Córdoba y Tucumán, y bueno, y en su tiempo Situación de Calle también, que es de donde salió Alejandro, y de donde salió Fabio también, que es el dibujante de la revista. Hace un ratito hablábamos de la connotación política que tiene el trabajo de La Poderosa. La pregunta sería, ¿qué les molesta y qué les agrada de la política hoy, de cómo la ven en sus prácticas? Las cosas que nos disgustan es cómo se manejó siempre la política tradicional, el poder de arriba hacia abajo, que de repente hay partidos políticos que no pisan un barrio en todo el año y el Día del Niño aparecen a regar regalos, o 15 días antes de las elecciones vienen a hacer sus cierres de campaña y bajan promesas que nunca se terminan cumpliendo en los barrios. Se manejó siempre la política partidaria en la historia y eso es lo que estamos combatiendo. Sería una de las cosas a transformar, además de qué otras. Seguramente. ¿Qué otras? No, esa es, me parece la principal, que genera la desconfianza, genera un pueblo dormido, un pueblo dependiente, que es lo que estamos intentando transformar, por eso asambleas todas las semanas, con participación, con trabajo voluntario todas las semanas, poniendo el lomo de verdad y viendo la transformación en las manos propias. Sí. Y en líneas generales, en el sentido común de la sociedad, ¿cómo ven a la juventud? Ustedes, que parecieran ser otro perfil de los jóvenes. No, sentimos que hay un cambio, sí, lo que fue la década del 90 adormeció todo y hay un reflorecer de esa juventud, y sí, se ven muchas organizaciones, no solamente La Poderosa, muchas organizaciones que nacieron a partir del 2001 y que también eso suma, sí, ahí está el cambio seguramente. ¿Creen que el 2001 fue como un punto específico que dio lugar al cambio? De pronto, o sea, la crisis que hubo, ¿no? Sí, fue el... ahí fue donde se llegó al fondo definitivamente, que fue un acumulado de muchas cosas, se llegó al fondo y una vez en el fondo no quedaba otra que nadar para arriba, porque si no era lo que quedaba. Sí. Sí, como... en muchos casos, hay muchos trabajos realizados sobre la relación de los jóvenes con la política, y siempre se destaca que hoy en día el joven, si bien está un poco cambiando, pero suele identificarse con que la política es mala, o que creen que de pronto participar como ciudadano no es lo mismo que participar en política. ¿Ustedes creen que es así o lo ven más bien todo junto? Sí, un atractivo de La Poderosa para que sumen los jóvenes, justamente esto, que no hacemos política partidaria. Claro. Todo el descreimiento de la política partidaria se terminan sumando pensando que no hacemos política, pero no hacemos la política que se hace siempre, y con el pasar a la asamblea, de los trabajos voluntarios, de las actividades de los barrios, ahí los que se suman se van dando cuenta que sí se hace política, que política se hace todos los días. Que no se haga atrás de un partido político o de un líder no tiene nada que ver con no hacer política. Pero sí. Que... sí. ¿O por qué creen que de pronto los jóvenes hoy en día le tienen cierto rechazo a la política? Yo... más general, ¿no? Más allá de ustedes. Sí, esto es lo que pienso yo, no sé qué pensarán Lili y Pau, es mi mi pensamiento es por esto, por el descreimiento, que hay hacia los políticos, más hacia la política, y que se emparentó mucho lo que es el político y lo que es la política, que para mí son dos cosas completamente diferentes, y al emparentar eso, sí, un político defrauda, y el que defrauda es la política, no el político. Claro, por la asociación que hacen, cuando en realidad no es lo mismo. No es lo mismo, ahí está el descreimiento. ¿Venís de militar de otra agrupación o empezaste acá? Empecé a militar en La Poderosa hace 2 años y medio y siempre en La Poderosa. Por la parte de lo mismo, no siempre quise militar, nunca encontré el lugar para hacerlo, por eso mismo, porque creía que la política estaba perdida, y me di cuenta después que la política no estaba perdida, que lo está perdido es lo otro. Hablando de este contenido que tiene la revista como producto social, como producto gráfico, que ya está en varios kioscos, en varios puestos de revista, de hecho el ejemplar que tenemos nosotros lo compramos en uno de esos lugares, y está acá el último, creo que es, ¿no? ¿Esto aparejó algunos problemas, inconvenientes, aprietes, amenazas, algo de eso? El hecho de que ustedes tengan de pronto un discurso... lo que llamamos contrahegemónico. O sea, ¿alguna vez les trajo algún problema? No, para nada, al contrario. Eso fue bienvenida de todos los sectores, de todos los sectores, porque en la revista no... Por lo menos no hubo nadie que se haya parado de frente, ¿no? Sí. Claro. No, porque a veces pasa que los grandes medios, cuando descubren algún tipo de discurso que va en contra de lo que ellos quieren, en cierta forma, imponer, aunque sea en forma indirecta... A veces te sales de la vaina por contar algo, Paola. No, por ahí. Fue el río. Es que me acuerdo de mi amiguita Betty Sarlo y es una de las que en un momento, cuando hicimos la marcha al 24, nos escrachó como que somos como más parecidos al grupo Quebracho, como que La Poderosa es, hasta nuevo aviso, según ella, solamente una página web. Y como que sí, de repente salen algunos de estos personajes, como después fue Mauro Viale también. Sí, lo que pasó el 24 puntualmente fue todos los 24 de marzo, La Poderosa no marcha, no va a marcha, no va, solamente se moviliza para la carrera de Miguel, que es un atleta desaparecido en la dictadura militar, y los 24 de marzo nos movilizamos ahí como colectivo, solamente esas dos fechas al año, y los 24 siempre intentamos llenarla de contenido, una marcha que está completamente vaciada de contenido. Claro, olvidada también. Intentamos darle el contenido que debe tener, y el año pasado habíamos puesto en discusión a los grandes medios de esa época, a la gente, al gráfico, a La Nación y a Clarín, con las tapas de la época, con una, eran las tapas, un afiche grande con una banda, decía, yo no me olvido. ¿En el ejemplar de La Poderosa? No, cuando ni existía la garganta, el 24 del año pasado. En la marcha fue como un scratch. Claro, llegamos los afiches, pegamos afiches, claro. Mandamos a hacer y pegamos afiches, sí. Y este año profundizamos un poco más y fuimos directamente contra los cómplices civiles de la dictadura. Que ya están enjuiciados los militares, y ahora creemos que también debería haber un castigo para Mirta Legrand, para Mauro Viale, para Chiche Gelu, para Mariano Grandoni, una lista interminable. Y eso se ve que no le cayó muy bien a Chiche Gelu, a Mirta Legrand, a Mauro Viale, y salieron con los tapones de punta contra La Poderosa. ¿Qué era lo que ellos decían en términos generales, no? Lo primero que usaron para tirarnos abajo, dijeron que éramos la segunda línea de Bonafini, como si estuviese mal ser la segunda línea de Bonafini, que eso nos hace bien que nos emparenten con la madre de Plaza de Mayo. Ser un insulto, claro, en realidad nos hace perfecto. Después dijeron que todos nuestros afiches los pagaba el gobierno. Decían que éramos la Camporita, que éramos Quebracho, y bueno. Que sí, en parte también decían que usábamos los recursos de los propios vecinos para hacer los afiches. Está bancado por el Estado. Claro, y cuando ese mismo... Cuando el mismo 24 de marzo también repartimos calendarios con las fechas modificadas, con los que para nosotros deberían ser los feriados, y el 25 de marzo, que fue el feriado puente que puso el gobierno nacional, lo marcamos como feriado, y la aclaración decía cualquier cosa menos feriado puente. Se ve que no le llegaron a Mauro Viale esas cosas, también criticando medidas del gobierno nacional que nos parece que hay que criticar, y se ve que esa parte no la leyeron y se quisieron quedar con, con que atacábamos a los cómplices de la dictadura. Hablando de lo que supuestamente garpa el Estado, ¿no? Es más, habían dicho que nosotros nos reuníamos en Las Cañitas. Eso. Ah, mirá, donde estamos Puerto Madero, nosotros. Se queda abajo. Que éramos una gracia de Bonafini que se reunía en Las Cañitas. Ajá. Recordemos dónde son las reuniones en este lugar que está más ventilado ahora. El Baúl. No, no, pero donde se reúnen ustedes. Y nosotros, en nuestra, en nuestra redacción en Zabaleta. El taller de Zabaleta. Zabaleta y las asambleas, en el corazón de la Villa 21, en el corazón de Zabaleta, en el corazón de Fátima, en el corazón de Rodrigo Bueno, en el corazón de 81. El corazón de cada asamblea. Son de cada la villa. De sí. Volviendo a la pregunta respecto a lo que supuestamente garpa el Estado, todos nosotros por la poderosa. Posta, chicos, ¿quién garpa el papel de esa? Porque el diseño, el papel súper brilloso, llama la atención. Es vendible. Históricamente, La Poderosa, desde el día que se formó, tiene una red de socios que son compañeros que no militan en La Poderosa por cuestiones de tiempo, no, cuestiones de ganas, son amigos nuestros, familiares nuestros, que ponían 20, 30, 50 pesos por mes para apoyar el proyecto, para comprar pelotas para fútbol, útiles para apoyo escolar o lo que haga falta. De ahí sale el dinero para financiar ahí, la revista. En un momento salió de ahí, el primer número fueron 3.000 ejemplares, esos 3.000 ejemplares los pagamos con esa con esos recursos, haciendo bingos fuera del barrio, festivales, juntando plata donde se podía, vendiendo rifas. Salió el primer número de esos 3.000 ejemplares con la venta, se pagaron los sueldos de todos los periodistas, se imprimió la siguiente tirada, fueron 4.000 ejemplares. Ah, no son ad honorem los laburos de los reportajes. No, es una cooperativa de trabajo. Ya desde es una cooperativa. Desde septiembre, que no había salido la revista, los primeros cuatro meses, cada asamblea que destinaba a un periodista, cada asamblea hacía cargo de pagar la beca al periodista, por más que la revista no salía, y cuando empezó a salir la revista, claro, con la misma venta, se fue. Sistema de información. Y así fue subiendo la cantidad de ejemplares. Y así se paga todo. ¿Cuántos ejemplares están distribuyendo? Ya estamos ya por los 12.000 ejemplares. Arriba a los 10.000 estamos. Igual con el indio fueron más. Con el indio tuvimos que mandar a reimprimir. Ya no sé ni cuántos ejemplares con el indio. Ya más de 15.000 seguro. Sí. ¿Cuál es el medio de difusión que usan ustedes para anunciar la revista? ¿Hacen publicidad en algún lado? ¿En los mismos puestos? Ponele... ¿Qué es lo que hacen? Para difundirla, va. Para difundirla, en cada recoveco de compañeros periodistas de todos los medios tradicionales que nos apoyan, que creen en lo que hacemos, son los que primeramente nos dan una manito para que la revista se vea en algún medio. Y para los kioscos, vamos de kiosco en kiosco, de mano en boca. Mira. Sí, hay muchos periodistas de grandes medios que ya conocen el proyecto, que lo bancan y que lo sacan a la luz. De hecho, Daniel Tognetti, que estamos viendo en Duro de Omar seguido, fue el único periodista reconocido que vino cuando hicimos el lanzamiento de la revista en enero. Tognetti dijo, yo voy a ir a Zabaleta y vino a Zabaleta y estuvo en el lanzamiento de la revista. Sí. ¿Se puede visitar estas asambleas de los diferentes asambleas abiertas para todos los vecinos del barrio y para cualquier persona que tenga ganas de participar? Son unas asambleas abiertas. Interesante. ¿Saben qué? Me quedaba pensando que La Poderosa tiene, ¿cómo decir?, una articulación ideológica confesa con el Che, con La Poderosa, con sus luchas revolucionarias. Ustedes expresan estar del lado del kirchnerismo de alguna manera o en algunas cosas, ¿no es así? Nosotros los que estamos es completamente en contra del gobierno de la ciudad de Buenos Aires por lo que hace el gobierno de la ciudad en las villas, por lo que no hace el gobierno en las villas. Sí. Y estamos completamente en contra de eso. Estamos... Igualmente es diferente el gobierno de Macri al gobierno nacional. Seguramente, hay diferencia entre los gobiernos. Sí. Estamos totalmente en contra del gobierno de la ciudad y después cada uno... Como individuo, pensar lo que tenga ganas de pensar de la política tradicional y cada uno vota quien tiene ganas de votar. Sí. Y ¿Respecto al oficialismo? Como La Poderosa no hay una postura tomada con respecto a... Pero cada uno, puede preguntar a cada uno lo que piensa el oficialismo, cada uno piensa algo... Cada uno, individualmente. Piensa algo diferente. Individualmente. ¿Cuál es tu caso, Paola? No, yo estoy tranquila con mi conciencia y me gusta no manejarme... con el sistema político directamente. De manera partidaria, no tenés una postura tomada, o sí, por ahí es esa. Sí, no meterme en lío, pensar menos en todo lo que pueden producirme a mí de malestar ellos. Sí. porque ya bastante malestar nos han provocado. Hay un descreimiento todavía en la política personificada, ¿no? En fulanito de tal, presidenta. Fulanito de tal, presidente. Por ahí me parece que existiera esto, como que hay que fortalecer la práctica política desde la lucha de clases. O sea, vamos el pueblo, vamos nosotros. ¿Esa vendría a ser la idea? Seguro, y también anonimato también nace desde ahí para evitar cualquier... Claro, comportamiento político de una persona en todo lo que es el trabajo de muchos. Claro. La pregunta estaba orientada a que la mayoría de las agrupaciones que están aliadas ideológicamente con el Che Guevara, con el guevarismo, no están aliadas al kirchnerismo. Esa era la pregunta. Si no... Desde tu lugar como militante, vos militás en esta agrupación, La Poderosa, y, sí. Y tenés una, me imagino que estar más metido en el tema de las prácticas políticas, por ahí estás orientado, ¿no?, con el kirchnerismo. Hay cosas que me parece que están bien, cosas que me parece que están mal. No me parece, si pensase que fuese lo mejor del mundo del kirchnerismo, estaría militando en alguna agrupación kirchnerista y por eso estoy en La Poderosa. Perfecto, muchas gracias. Algunas preguntas tal vez un poco más específicas, que ahí sí vos vas a poder hablar. En tu caso, ¿cómo es que llegaste a escribir para La Gran Poderosa? ¿También, o sea, te eligieron desde la asamblea? Exactamente. ¿O te llamaron un día o vos ya estabas con intenciones de, y bueno, aceptaron tu propuesta de participar? No, mira, algo que yo les suelo contar siempre. Yo empecé a ir a las asambleas de la 21, y creo que después del mes y medio de que empecé a ir, éramos tres vecinas y de golpe era yo sola, y como que medio me jodió un poco el ver que el resto mirara de su casa. Entonces dije, pará, ¿por qué yo siempre voy a estar acá solita? Que vengan y que ayuden, que hagan algo, que escuchen, que traigan sus problemas. Yo había llevado todo con dos minas más y de golpe me quedé sola y dije, bueno, me quedo en mi casa. Y a la siguiente asamblea me fueron a buscar a mi casa y a decirme que se estaba por implementar esto y que mi propia asamblea había decidido que yo escribiera para eso. Y eso sin saber siquiera de mi compañero militante que yo escribía de hace mucho. ¿Vos sos mamá, Paola? Claro. ¿Sos mamá? ¿Tenés pareja? Soy mamá, no tengo pareja. Tengo a mi hijo 7 años. No tengas pareja. Acá dice no. Es para problema. Decía, de pronto lo que te motiva a. Lo que te motiva o te motivó en su momento a escribir, fue en realidad tal vez el hecho de querer hacer cosas y sentirte sola, o eso influyó en parte solamente. Es lo que contabas vos recién. O hoy en día, de pronto, ¿qué es lo que te motiva a escribir, en realidad? A mí lo que más me motiva ahora a escribir es que no solamente no lo hago sola, sino que el grupo de compañeros que tengo estamos muy, muy aliados, tenemos un grupo muy, muy potente. Nosotros, había uno de mis compañeros que siempre decía que éramos como una familia. Y de repente, cuando nos pasan cosas fuera de lo laboral, los primeros que están son ellos. Entonces se transmite un formato de compañerismo diferente. Y eso creo que cambia un montón de cosas que uno por ahí pensaba al estar solo. Porque uno a veces está solo. Yo estuve sola durante 8 años y yo decía, no quiero saber nada de nada. Quiero vivir en mi casa como un oso en Bernando, y de golpe y porrazo salí en montones de medios, me conoce un montón de gente, y cuando yo salgo a la calle en mi propio barrio o en otros lugares, van y me preguntan cosas y yo me quedo mirándolos todavía como si me estás preguntando a mí, yo estoy diciendo, ¿hay alguien más? Y me no termino de caer en eso y me sorprende, pero bueno, está bueno lo que está pasando. Sí, sí. Igual te influye de pronto al momento de escribir, saber que hay 12.000 personas mínimo, ponele, que la cantidad de ejemplares que hagan, que van a leer lo que vos estás escribiendo, o ni lo pensás. Lo pienso a la hora de escribir, y creo que es lo que más me motiva a que eso que escribo, yo sé que tiene que llegar. Entonces no lo escribo como lo hubiese escrito cuando era más chica, capaz. y tampoco como lo hubiese escrito hace 2 o 3 meses atrás o hace 7 meses atrás. A ver, ¿y qué temas son los que surgen con ganas de ser escritos? ¿La inclusión, la exclusión, la familia, el tema de la pobreza, además de estos temas? De todo un poco. De todo eso, todo un poco. De todo un poco. Es como que haces una gran ensalada de fruta de todo lo que, lo bueno, de lo malo, de lo familiar, de lo económico, de las tragedias. De todos ustedes. De las tragedias que nos pasan a nosotros en nuestro barrio cuando no viene una ambulancia y uno de nuestros vecinos tiene que ser llevado en una carretilla al hospital y no llegó vivo porque no era una ambulancia, por ejemplo. Uh-huh. Esas cosas son las que a nosotros nos llevan a escribir de otra manera y pensar de esa otra manera. Sí, contar la historia de chicos de los barrios asesinados por gatillo fácil o víctimas de la corrupción de dueños de boliche. De hecho, en el número de Messi hay un caso de Luquita, que es un chico discapacitado de Zabaleta, sí, que fue a bailar, lo molieron a palos, el boliche sigue abierto. Y de la revista usar también a Messi o al Indio o a Maradona para que se puedan conocer este tipo de historias, que es el objetivo principal de La Garganta. ¿Qué mensaje transmiten ustedes respecto a, por ejemplo, la policía o las instituciones, o sectores así de relacionados a, al poder, a la policía en realidad, específicamente? Que deberían hacerse cargo de cosas que no se hacen cargo y que tampoco les gusta. Porque en definitiva, cuando pasó lo de Luquitas, nosotros hicimos una marcha, fuimos al boliche y lo primero que nos dijo el comisario, que se supone que estaba a cargo de ese tema, fue que lo que estábamos haciendo era como por despecho, que psicológicamente no estábamos bien y que esto era como un dolor de muela que te dolía y nunca te la sacaste, y ahora que te la sacaste es como que seguís volviendo. Ese fue el pensamiento de este sargento, que inútilmente no nos sirvió para nada. Volver a hablar de la expresividad que tiene la revista La Poderosa desde el contenido escrito. Más o menos nos lo están contando el militante de la agrupación y Paola, que es una de las redactoras, uno de los tantos periodistas que hay, ¿no?, de cada una de las asambleas. Todavía me sigue haciendo ruido el marco de las fotos de Lili, porque se me ocurre que la foto también dice, la foto expresa mucho, la cámara es tu alma, estás queriendo decir algo también. ¿No? ¿Me querés contar de una foto algo? De una foto... Mira, yo saco, no sé bien sacar fotos, sí, pero me animo, no saco tan bien. Pero... Hay que animarse, las que yo vi están buenas. Sí, hay algunas que son muy profesionales esas fotos. Yo incluso preguntaba por esto del taller, porque en las fotos se nota mucho que uno cuando suele sacar fotos para una revista, no es lo mismo sacar una foto por sacar que sacarla de manera que uno pueda agregar el texto al costado, por ejemplo, cosas así. No encuentro una obra específica. Ponele esta foto, no sé si la sacaste vos o otro de los chicos, pero yo pensaba, eso de alguna manera hay que aprenderlo en algún lado, claro. Es un poco instinto también, claro. Pero bueno, en tu caso, ¿cuál es ese? ¿Por qué elegiste de pronto sacar fotos y no escribir? Porque me gustó sacar fotos porque yo no sé escribir, no sé leer ni escribir. Ah, mira que... Y me gusta sacar fotos, porque yo saco fotos en los cumpleaños y... Cuando hay acto en el jardín, así me llama mi hermana Lili y te necesito. Bueno, con la cámara voy y saco y. Mira que. O sea, qué buen trabajo, sí, también. No, pero mi hermana. O sea, todavía. Mira, tenemos una fotógrafa. Hay que cobrarle a las hermanas. Sí, que después sale. Después hay que bajarla. O sea, empezó ahí por una cuestión de que te gusta. Sí, y después me llamaron, como ella dice, me llamaron de la asamblea. Que me eligieron para sacar fotos en la asamblea. Y, primero que no quería y me decían, bueno, da que te van a estar votando. ¿Cuántos años tenés, Lili? 35. ¿Qué sentiste cuando vinieron a buscarte? Ay, no. Otra vez no. No, foto no, le decía, yo no quise nada. Y como yo tenía muchos problemas en casa y agarré y me puse a pensar que me iba a hacer bien en sacar fotos. y cuando me dieron la cámara de foto, y cuando fui a la primera foto, que fui a la cancha de Boca, a los jugadores de Boca, pues ahí sí. Esta es la mía. Esta es. Cuando me dio la cámara y empecé a sacar la foto a los jugadores, ahí ya me más gustó. Más gustó. Qué lindo poder ver que son felices haciendo lo que están haciendo, que lo han hecho por elección y que además de alguna manera les cambia la vida esto. Y están ayudando mucho a la sociedad, por lo menos un aporte periodístico, social, para mostrar la otra cara de la moneda, ¿no? Si se quiere. Chicos, ¿alguna reflexión respecto? Sí, aparte La tengo ahí dando vueltas. Sí. Solamente pueden participar chicos que provengan de alguna de las villas de las asambleas, o de alguna villa que tal vez no sea de asamblea, o puede sumarse un chico de cualquier sector social. No, el objetivo de la revista es instalar las historias de las villas contadas por los periodistas villeros. Ello sí sería un impedimento, y además es una cooperativa de trabajo que genera empleo donde históricamente se negó el empleo. Por el documental de Facundo Pastor, muchos vecinos perdieron su trabajo, al decir que vivían en Zabaleta los echaban de trabajo, y también el objetivo es generar fuente de empleo, entonces... Y si vos un periodista, como cualquiera de nosotros, se puede sumar como tallerista, como militante de La Poderosa, que da un taller de redacción o de fotografía, sería un militante anónimo más de La Poderosa. Vi con cara. Bueno, está bueno saberlo. Pero sí, los que firman las notas obviamente son los vecinos de los barrios, ¿sí? Es una revista de cultura villera y periodistas son villeros. Sí, sí. Una pregunta más a ustedes, chicos. ¿Algo más que quieran decir? De pronto lo que están necesitando, qué cosas están precisando, qué cosas se podrían llegar a aportar a la revista. Aclarar un poco además del dinero. El tema del anonimato, aclararlo un poco que... Que por qué el militante, yo por ejemplo no doy mi nombre, que creemos que es una lucha, histórica, la Poderosa, que no empezó hace 7 años cuando dos compañeros viajaban a Cuba, sino que arrancó cuando el Granma desembarcó en Cuba, ahí empezó la lucha de La Poderosa, y con toda la Revolución Cubana, tenemos muchos compañeros de la Revolución Cubana, creemos que los 30.000 son también compañeros nuestros, entonces que un militante de La Poderosa dé su nombre, también no solamente le estaría robando el trabajo a todos los vecinos de los barrios, a todos los más compañeros, sino se estaría apropiando de la lucha de los 30.000, de la lucha del Che, de la lucha de Fidel, de la lucha de Camilo, y desde ese lugar elegimos el anonimato también. Bien, sí, queda claro eso, y lo queremos que sepas que en este trabajo lo vamos a respetar. Si bien sabemos tu nombre acá en el Café del Bauen, lo vamos a respetar en el laburo este que hagamos. Una cosa más insoportable, sí. No tiene que ver directo con la política, pero sí consulto si desde la cooperativa tienen alguna estrategia o algún proyecto relacionado a la educación, ponerle, fomentar el hecho de que personas que no terminaron, tal vez ya sea primaria o secundaria, lo terminen. ¿Tienen algún tipo de trabajo en ese sentido? Eso se maneja desde las asambleas. En cada asamblea está el plan de alfabetización de Yo Si Puedo, es un plan de alfabetización cubano que radicó en el alfabetismo en Cuba, en Bolivia, en varias provincias del norte argentino, y eso lo maneja cada asamblea. Si la necesidad del barrio, se da el Yo Si Puedo, pero desde la asamblea de cada uno de los barrios. Y sí, cuando hay una necesidad de alguna, por ejemplo, en este número no. No, 6 en la hoja de ruta, chiquitito, salió de la escuela número 6 de la Villa 21, que se cae a pedazos, que dicen que es una obra terminada y las paredes son de cartón, que no tienen ventanas, que la salida de emergencia da a un paredón tapiado, que es un... Bueno, que sí, como al no tener cloacas, todos los desechos del baño van a parar a la dirección y sí, usamos esas cosas para los reclamos, pedimos educación pública para todos. Y claro, sí. Porque muchas veces pasa de pronto esta contradicción, ¿no? De que al menos en la ciudad, por ejemplo, terminar la secundaria es obligatorio, lo digo entre comillas, incluso hoy día para buscar un laburo X te piden el título del secundario, entonces, pero también está esa contradicción de que tal vez en sectores como ustedes, o en el mío también tengo amigas que han tenido que dejar de estudiar porque necesitan salir a trabajar, porque necesitan comer. Entonces, a veces pasa que desde las cooperativas suelen fomentar esto de que, bueno, de alguna manera puedan terminar el... Insertarse de vuelta en el... Sí, reinsertarse en el sistema educativo. Sí, con lo que fomentamos siempre es que hay chicos que están en edad de secundario y obviamente fomentamos que que sigan estudiando, que sigan formando y que puedan terminar los estudios, obviamente. Y cuando se les ocurren temas para tocar, temáticas sociales en la revista, ¿aparecen bibliografías para que ustedes profundicen en el tema? Sí, todo el tiempo. ¿Todo el tiempo hay bibliografías? Sí. ¿Se acuerdan de autores que leen o un librito o algo? Y nosotros leemos un par de cosas siempre porque están, por ejemplo, nosotros cuando empezamos se nos dio a los chicos el libro de Nunca Más para empezar a leer y inmergernos en eso que había sucedido. Claro. Y es como que todo el tiempo nos dan algo para leer. Claro, para estar metidos en el contexto también. Exacto. En el contexto histórico. Sí. Pablo Freire lo vi por ahí, yo leí un par de notas también. Y estaba... Sí, todos los espacios de La Poderosa están atravesados por la educación popular. Claro. Y sí, cada vez que hay una nota hay un trabajo de archivo de ese personaje. Así sí. Que... sí. ¿Vos además de militante sos, tenés alguna preparación? Yo estudio periodismo por mi cuenta, estudio periodismo y la mano que puedo llegar a dar también aporta un poco desde ahí. ¿Escribiste alguna vez o pensás escribir? Sí, sí, me gustaría escribir en un momento. Está la verdad no es una preocupación, no es una prioridad de mi vida mi formación académica. Claro. Lo hago para la garganta, para la garganta, digo. Para la garganta no, la garganta los que escriben son los periodistas, sí. Obviamente estuvo un proceso y los primeros números había un acompañamiento de alguien, claro, que tenga una mano, claro, y que alguna pregunta, y brindás alguna herramienta, alguna más que... técnica, claro, de escritura. Pero, ¿sabes qué? Un poquito me quedé pensando en lo que estaban hablando hace ratito del tema de conseguir el título de la secundaria y demás. Sí. Y también te ponen en eso de entre comillas, como dijo ella, de que es obligatorio terminar la secundaria para el día de mañana tener trabajo, pero de repente vos salís a buscar trabajo con título y todo, pero por venir de donde venís el trabajo no te lo dan igual. Así que no tiene mucha gracia. Es la primera experiencia, sí. Es exactamente lo que nos pasa y yo, por ejemplo, a mí me pasó, yo tengo el secundario terminado. Y sin embargo, sí, ya te digo, trabajé en empresa de limpieza y en esa porque no te pedían el título. Y después en las casas de familia porque tampoco te preguntaban si ibas a la escuela. O sea, sí, tampoco... Pero tal vez vos decías, sí, tengo el título en mano. Sí, pero... Pero, dirección, ¿dónde vive? Y fuiste, claro, y te dicen, sí, te llamamos y olvídate. Ahora, ¿le das el mismo... Mucho. ¿Ha cambiado el valor que vos le dabas a esta adquisición del título? ¿Cambió para vos o decís, a pesar de todo, lo tengo el título? ¿O decís, no me sirvió de nada? No, a mí en lo personal me sirvió porque estudié, porque yo necesitaba estudiar y porque me gustaba. Aparte yo terminé de estudiar y quería volver a empezar. Claro. No, una locura tremenda tenía. O sea, más, que más me dieron un boleo, por eso no lo hice, porque si no, hacía de nuevo, creo que estaría todavía, no sé, si no hubiese terminado, hubiese empezado de nuevo, porque soy loca con eso. ¿Y la facultad? Y la facultad le temo un poco porque yo estudié en provincia y la capacidad de provincia es nula para la de capital. Y tendría que ir a estudiar a provincia y no me voy a ir a provincia ni en pedo. ¿Dónde vivís? Yo vivo en la 21-24, pero estudié en Loma de Zamora, la yo secundaria. Sí, pero hay facultades. Y pero... Del Estado, todo bien. Allá. Sí, periodismo. Y bueno, y ahora el año que viene, por ahí sí, me aprieto el acelerador y me manda periodismo de una. Muy bien. Porque pero... también es lo que estoy ahora implementando. Es como quiero... educación para... alguna meta personal, más allá de lo que pase, más allá del laburo, de lo que venga, es una repercusión de la vida esa. Ay, pero ¿sabes que voy a tener que aguantar a mis compañeritos rompiéndome los quinotos de cómo es la revista, por qué, cuándo y dónde? Ah, sos famosa, aguanta. Chicos, además hay algo que sinceramente va más allá del título, o sea, el que escribe, porque le sale de adentro, la verdad, es esa, o al menos un texto resulta, que es algo que se los cuento ya que estaba, y algo que me pasó a mí cuando leí la revista, que era... cada 3 segundos, eran los pelos así se ponían. Mirá. Pero es tremendo. Y yo estoy estudiando periodismo y una vez cuando empieza la carrera es como lo estructuran tanto. Las 5 preguntas, 5W, las 5 preguntas, la estructura, que el título, la bajada, la volanta. Claro. ¿Cuándo sale el alma en la entraña en ese periodista? No sabes. Además, empecé el primer año y te dicen, bueno, ustedes van a escribir, pero nunca van a escribir lo que tienen ganas, porque van a escribir lo que quiera el director del medio. O sea, ahora queremos todos escribir en La Poderosa, porque es donde realmente van a aparecer. Es un decir, ¿no? Pero, o no. pasa en todos lados. Tenemos compañeros que yo vivo en Lomas, vivo en Camino Negro y Martín Rodríguez, o sea, 20 cuadras de Puente La Noria, y sí, me ha pasado miles de veces de ir a un laburo. Y yo tengo terciario terminado, estoy universitario en curso, y me han dicho, ah, bueno, sí, gracias. Sí. A veces. Sí, o sea, las oportunidades van más allá de la formación. Sí, con respecto a las estructuras de la revista, no sé si querés contarlo un poco, por qué los títulos abajo, cuál... Ah, las estructuras de la diagramación. Claro, sí. Cuando nosotros hicimos nuestra primera reunión de comunicación, conozco a mi compañero Kiki, que en ese momento tenía 9 años, y nos fuimos con todo eso que nos habían explicado de las 5W, de las preguntas cuáles eran, sí, de montones de cosas, nos fuimos con todo la cabeza volando pajarito, y a la siguiente reunión, el siguiente domingo, viene, yo vengo con una duda, dice, ¿por qué son 5W y en inglés? Y esas preguntas, y si por qué no se preguntan por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, y si por ahí llegan al fondo del problema, dijo Kiki. Y después dice, y con respecto a los títulos, dice, ¿por qué los títulos están todos arriba? Yo creo que nosotros venimos de abajo, así que los títulos tienen que estar abajo. Ah, de ahí viene la diagramación. Entonces, las notas, todo lo que diga Kiki es palabra santa para la revista. 9 años tiene. Ahora tiene 11 años Kiki. Estaba ahí entre medio de cumplir los 10 y ahora ya cumplió los 11, pero es tremendo. Las notas que hace es sentido común, lo que más. Sí, además la posibilidad de ser creativo. Que, ¿cuál es tu próxima nota y de qué vas a hablar? Y te la trae con la idea. ¿Y cómo la escribimos? Mirá, así te dice, y te la dice. Futuro. No es que nosotros le decimos futuro base. Él es el que programa toda la página de él, la programa él solo. ¿Pero Kiki escribe? Él escribe y encima programa su la primera, la primera fue como hablando de la montaña rusa. ¿Y cómo la escribimos? Y escribíla como en la montaña rusa. Y experimentó escribirlo como en la montaña rusa. El diseñador se vuelve loco con las ideas. O sea, pero le encanta, le encanta. Sí, todas las notas de Kiki son pensadas por Kiki y después llevadas a papel también. Cuando claro, escuchaba hablar de lo que era la izquierda, escuchaba hablar de Marx, claro, no entendía nada. Y me preguntó que la izquierda, y se le ocurrió hacer una nota de lo de la izquierda, y la escribió de izquierda a derecha. Y todas las notas están así. ¿Sí? Así. Es que es así. Chicos, ¿qué piensan que diría el Che si la leyera? Me va a llorar, ¿eh? No. La verdad que es algo que nunca nos preguntábamos. Reivindicamos la lucha del Che, es el Che y Fidel son los padres de La Poderosa. La verdad nunca pensé que... Imaginate, me desacomodaste. ¿Y qué, ahora, ¿y qué se te ocurrió? Desestructuralo. Supongo que hoy haría... Nosotros entendemos que la lucha fue diferente hace 50 años, claro, y pensamos que hoy sería esta la lucha que también estaría dando, y tratamos de siempre seguir los pasos del Che, así que supongo, me gustaría que también eligiera esto, esta forma. Gracias, chicos, la verdad. Gracias. Un aplauso, vale, la entrevista. Muy bueno. ¿Salió? Habría que mandársela.